negra, pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. Oh, negrita. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de Bolsón. Tan solo aquel que sabe andar lejos del pago ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Conocedor de mi gente, sabedor que en esos pagos nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando. En cada pueblo que llego, quedo un tiempo descansando. Pueblito de gente humilde, pero de corazón grande, detenidos en el tiempo, por ser de todo distante. Pueblito de casa. Buenas, buenas, buenas. A ver, ahí estamos sonando medio raro porque estamos probando. Estamos en una transmisión especial con este Historias No Contadas. Hola Fabián, ¿cómo estás? Para que no te estoy escuchando. A ver, no te estoy escuchando. A ver, bueno, usamos ese. Hola, hola, hola, ahora sí. Bien. Bueno, Fabián, hoy tenemos un programa raro, con público. Contanos un poco. ¿Dónde estamos? Ah, el de SIP. Bueno, ¿y qué pasa acá en el SIP? ¿Qué va a pasar hoy? Un montón de cosas, a ver. Danza, un poco de danza y un poquito de todo. La radio en vivo. La radio en vivo. Y tenemos acá a la directora de la Escuela de Danza Purrufé. Lili, una pregunta te puedo hacer. ¿Cuándo empezó el grupo? Bueno, hola, buenas noches. El grupo comenzó en el 2011, acá en este lugarcito tan lindo. Lili, ¿cuánta gente tiene hoy la escuela? ¿Se llama Escuela de Danza? ¿Cómo se llama? ¿Y cuánta gente tiene hoy en 2023? Sí, es una escuela porque acá se están formando profesores y bueno, y no nos comportamos como un taller así nomás. O sea, es una escuela que tiene sus capacitaciones, que vienen profesores, por fuera del grupo vienen profesores a capacitar a los chicos y son aproximadamente cerca de 30 chicos que hay hoy en la escuela. Empezaron 4. ¿Qué otra pregunta le podemos hacer? ¿Qué música, qué música baila? ¿Qué música baila? Sí, hoy vamos a hacer una muestra donde van a empezar los pequeñitos a bailar el carnavalito. Después va a haber una danza que se llama Tinku, que es una danza prehispánica que se baila mucho en el norte argentino, en el norte de Jujuy, Bolivia, Perú. Es un Tinku, quiere decir encuentro, es un encuentro de las comunidades que lo hacen para homenajear a la Pachamama. Y después de eso, bueno, van a venir los grupos, el grupo más de adultos, que vamos a bailar un gato correntino, un chorrillero. Y después, bueno, vamos a hacer un parate, tenemos unos músicos que vienen a acompañarnos. Y después volvemos a seguir con una danza que es este, que se llama Tobas, que es una danza amazónica. O sea, nosotros somos recopiladores de danzas latinoamericanas. Y bueno, y después va a haber marineras, va a haber tuas, va a haber una selección bastante importante. Bueno, Lili, la verdad que estamos ansiosos por verlos. ¿Vos querías decirles algo, Fabián? Que presente nomás el conjunto. Claro, que vaya nomás. Sí, se puede preguntar. A ver, Lili. Lili, ¿qué día funciona el taller? Preguntan acá del público. Sí, tenemos los pichipurrufe, que son los chicos que vienen los miércoles de 18:30 a 20:30. Los jueves en el mismo horario, solo que a las 19:30 entran los grandes y comparten una horita, porque a veces mirando a otros compañeros también se aprende y se van copiando maneras de bailar a veces. Y después tenemos los sábados, tenemos el ensayo de los más grandes, y los domingos el profesorado. Impresionante, están toda la semana. Ocupan el Zoom del SIC todos los días. Eso era. Bueno, muy bien, entonces, ¿a quién vamos a ver primero? Recordanos. Van a ver primero a los Pichipurrufe con Carnavalito. Buenísimo. Bueno, les vamos a dar entonces la bienvenida. Y a ver, yo me tengo que preparar porque nos toca hacer operación técnica acá. Momento. Acá está. Bueno, ¿ustedes necesitan que larguemos la música primero o vienen primero y después largamos la música? Cuando ustedes nos digan, ponemos la música, ¿eh? Les cuento, para quienes nos están escuchando, que tenemos el Zoom del Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera, lleno de vecinos y vecinas, y lleno de bailarines y bailarinas. ¿Ponemos la música? ¿Sí? Ah, bien, ahí vamos entonces. Llegando este carnaval, quebradeño mi cholita, llegando este fuerte el aplauso para los más chiquitos de la escuela Purrufé. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, seguimos acá en el Centro Integrador Comunitario y sigue ahora la presentación con más bailarines. Ahí vamos. Tremendo, tremendo, todo ese baile, Fabián.

soñaba que me iba a Mendoza en busca de novia con todas mis cosas. Hasta cuerdas nuevas te puse guitarra y cargué con vino de uvita mi bota. Hasta cuerdas nuevas te puse guitarra y cargué con jugo de uvita mi bota. Siguiendo mi viaje al lado de mi asiento, una buena moza me tenía inquieto. Me dijo ser dueña de muchas bodegas y ahí nomás de novio me puse con ella. Me dijo ser dueña de muchas bodegas y ahí nomás de novio me puse con ella. Llegando a Mendoza conocí a su gente, cuecas y tonadas me hicieron pariente. Entre tintos blancos, rosados, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Entre tintos blancos, rosados, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Está en su casa, si gusta quedarse, me viene el preferido de todos sus yernos. Pues está en su casa, si gusta quedarse, me viene el preferido de todos sus yernos. La cosa fue linda cuando entré al viñedo, chupé tantos vinos que fundí a los viejos. Me quedé sin novia, adiós con mi empleo, y casi me matan si no me despierto. Me quedé sin novia, adiós con mi empleo, y casi me matan si no me despierto. Llegando a Mendoza conocí a su gente, fue casi tonada, me hicieron pariente. Entre tintos blancos, rosados, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Entre tintos blancos, rosados, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Lili, antes de que sigamos, pausa. Propongo cambiar el equipo. Estoy casi seguro que va a ser mejor. Dale, pero ¿qué ponemos? El chiquitito. Bueno. Mientras alguno de los compañeros trae el otro aparato, te pregunto, ¿qué estuvimos viendo? Contanos. Bueno, estuvimos viendo Gato Correntino, ¿no? Es una danza tradicional que, pese a su nombre, donde menos se bailó fue en Corrientes, justamente. Pero bueno, después lo que vimos fue una danza que se llama Chorrillero, y después lo último fue una cueca cuyana, ¿sí? Porque somos enloquecidos de la danza cuyana. Hola. Hola, bueno, yo les quiero contar que ahora vamos a hacer una danza amazónica, después vamos a hacer un alto para escuchar a los músicos que nos vinieron a acompañar y que les agradezco un montón. Así que vamos a hacer un alto para, o sea, vamos a ver ahora el toba y después hacemos un alto si podemos escuchar estos músicos que tan gentilmente nos están acompañando hoy. Muy alto, dijo. Bueno, Fabián. Uy, qué raro que suena esto. Estos equipos modernos hacen cosas raras. ¿Qué te va pareciendo? Está todo bonito. Me gustó. Bueno, vamos a escuchar entonces Tobas. Ahí vamos. Vamos, vamos. ¡Bravo! Impresionante. Me dejó con los ojos cerrados. Bueno, estamos cambiando de equipos en el mientras estamos al aire, así que estamos un poco mareados con lo que está pasando con el sonido. Pero bueno, ahí vamos. Vamos a seguir entonces ahora con lo que dice así. Van los músicos en vivo, perdón, exacto. Bueno, y ahí estamos. Guitarra, bueno, las cosas de conectala ahí y yo la conecto acá. Te vamos a pasar este micrófono. Bueno, esta transmisión en vivo, impresionante. ¿Cómo andas, Julio? A ver, ahí ponemos el micrófono. Bueno, ahora sí. Sí, primero quería decirles que hay un buffet ahí a la entrada, si quieren colaborar con la escuela, que somos autogestivos, así que hay un buffet ahí el que pueden ir a comprar. Y bueno, y acá estamos con Rocío Pozo, Darío, que es el profesor de los bombolegueros, alguna vez los deben haber visto, tanto en la fiesta del lúpulo como en diferentes fiestas comarcales. Para mí es un honor haberlos invitado y que ellos hayan aceptado. Así que bueno, muchas gracias Rocío, muchas gracias Darío por estar aquí. Gracias Lili. Se puede aplaudir, ¿eh? Hola, hola. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Gracias Lili por tus palabras y bueno, estamos muy contentos de poder estar esta tarde noche con ustedes en esta muestra. Y bueno, en un 17 de agosto, en un aniversario del Libertador, ¿no? Del paso a la inmortalidad de Don José de San Martín, vamos a empezar con una huella que están invitados e invitadas a bailar. Una huella de Armando Tejada Gómez y Remo Pignone que se llama Por el Sur. Vamos a ver cómo se escucha. Se escucha raro, parece que estuviéramos como encerrados. Parece que tuviera como un efectito. El autotune. Wow, suena muy loco eso. Tiene un efecto. La guitarra lo tiene. Hola, hola. La voz también. Hola, hola, hola. Dale. Dale. A ver. Hola, hola. Hola, hola. Sí, hola. Mejor parece, ¿no? Sí. Bueno, dale, ponelo ahí que ahí probamos. Ahí está. Hola, hola. Hola, hola. Sí, por ahí va a acoplar, me parece, el micrófono. Bueno, vos andalo acomodando. Bueno, vamos. Vos andá acomodándolo. Por la huella del sur se va mi corazón, buscándose la luz azul de la mañana, y me crece un país de verde inmensidad. Rama del árbol libera. llama libertad. Segundita. Para los bailarines. ¿Me pasas el transporte? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con unos temas también. Cordilleranos. Bueno, lo que hicimos recién es una danza que es una huella, que es una danza del sur, ¿verdad? Lili, por ahí es una danza que no lleva bombo ni lleva palmas, es una danza más lenta. Bien, esta cuequita cordillerana se llama Mi Arroyo, y si ustedes la saben, la canta conmigo. Esa que dice, arroyo de mi pago de agüitas claras, que la lluvia y la greda la vuelven valla, esa misma. Arroyo de mi pago, de agüita clara, que la lluvia y la greda la vuelven valla. Que la lluvia y la greda la vuelven valla. Que perduren las nieves que te alimentan. Temo que si te falte, me olvide ella. Temo que si te falte, me olvide ella. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño, vos sos testigo. Bajamos un poquito más lejos. Cada vez que la veo, pienso en mi arroyo, que no le falte nieve, porque la adoro. Que no le falte nieve, porque la adoro. Lindo tu canto, arroyo, cuando ella canta. Lindo sus ojos claros, como sus aguas. Lindos sus ojos claros como sus aguas. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita mi arroyo y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo. Gracias. Hacemos una más. ¿Un gatito se bailan? Bien, este es un gatito que se llama Gato del Cantor y es de un señor del Maitén que se llama Cholo Barriga. Lo que sí yo les digo adentro, ¿sí? La voz de mando se la doy yo porque tiene una vueltita más, le hago yo, para que no se coman el amague. Vamos, Moira. Adentro. Es muy simple y celosa la Patagonia. Es muy simple y celosa la Patagonia. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar. Tendrás que llevar cuando andes por ahí un mito de Laura, Maitén o Chacay, o de la meseta entre algún coironal, humo de Chareca o de Moyo Michay. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar. Sin tierra y humo no le ha de gustar. Qué lindo eso, bailarina, segundita. Adentro. Meseta y cordillera y te han de acompañar. Meseta y cordillera te han de acompañar. Si en tu cantar habita la Patagonia, si el monte te da su temple al cantar, el arroyo lindo acento natural, también te hará falta greda y soledad, salitre, pedrero y un poco de mar. Meseta y cordillera te han de acompañar. Y cordillera te han de acompañar. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Lili, por la invitación. Gracias a todos ustedes, que seguramente son familia, amigos de todos estos chicos y chicas. Un saludo a toda la gente de Radio La Negra, hace años que están acá con la comarca militando. Los espacios comunitarios. Bueno, nos vamos con una zambita, así que bueno, muchas gracias. Ahí en el público hay gente que sabe bailar zamba. Bueno, se llama... ¿Lo bajaste, digo? Se baja solo, entonces. Se baja. Hola, hola. Ahí está. Bueno, esta samba se llama Amor en la cordillera, y es de Luis Rosales. Feliz que me hace el andar caminando con una muchacha por ahí de la mano, por esos arroyos de mi cordillera que bajan cantando camino de un lago, por esos arroyos de mi cordillera que bajan cantando camino de un lago. Qué lindo es oírte decir que me quieres con la dulce y suave canción de las aguas, con el marco agreste de aquella cascada, de llovina suave besaba tu cara, con el marco agreste de aquella cascada, de llovina suave besaba tu cara. Muchísimas gracias. Ahí está. Gracias, che, qué lindos que son. Fuerte, fuerte el aplauso para los compañeros. Bueno, vamos a esperar que Rocío y Darío terminen de desarmar su equipo y vamos preparándose mientras los pichipurrufe, porque ahora siguen ellos con algo que también han preparado. Yo lo que quería contarles es que esta es una escuela que, si bien estamos terminando de tramitar nuestra personería jurídica, somos autogestivos, por eso tenemos un bufé allá a la entrada, que eso nos ayuda para poder seguir pagando las capacitaciones que estamos haciendo, poder terminar de armar el vestuario de los chicos. No me dejes hablando sola. Bueno, estamos terminando de armar el nuevo vestuario y todo eso, todo esto se hace todo a pulmón. Toda la ropa que ustedes ven es todo dinero que se ha hecho a fuerza de... Pero vos me dejas sin voz. Estoy contigo, estoy contigo. Yo estoy hablando y vos me dejas sin voz. Bueno, eso, ya les conté todo. Así que ahora, cuando acá los amigos... desocupen, salimos. Mientras te pregunto, ¿por capricho son autogestivos? ¿Cómo es? Porque uno siempre piensa que es más fácil pedir un dinerillo por aquí, otro por allá. No, somos autogestivos porque no nos quiere nadie. No, la verdad no tenemos ayuda de ningún lado y la vez que pido ayuda es lo mismo que perder el tiempo. No simpatizo con el poder político y el poder político no simpatiza conmigo. Entonces eso es lo que me pasa. Ah, bueno, pero eso es una opción, digamos, es una definición. Está muy bien. Yo acuerdo y apoyaremos en lo que se pueda, porque me parece que justamente es una escuela independiente. Totalmente, totalmente independiente. Así que bueno, al principio yo empecé con 4 niños acá, bobichitos, no tenían ni zapatos, con alpargatitas, sin medias. Fue una cosa bastante triste y hoy por hoy haber podido llegar a completar esta escuela con el vestuario, que también lo hago yo, te cuento, para no tener que estar dependiendo de nadie. Así que bueno, le damos la bienvenida a los Pichipurrufe, ¿te parece? Bueno, acomodadísimos, no saben lo bello que se ven. Vamos entonces, más allá, corremos los cables. Corran los equipos también, si para lo que suena mejor, corranlos. Empujalos si querés un poquito para adentro, ¿no? Ahí está. Se cayó y todo, mirá. Dejó de hacer ruido. Bueno, ¿listo? Yeah. devolver morenita pa' que dejes de llorar. Te devolver chiquitita, ya no me vas a extrañar. Volveré cuando termine estas notas de tocar. En mi puro me voy antes, las ganas me han de ganar. Que las cuerdas me den pista cuando dejen de sonar. Ya devolver morenita pa' que estemos abrazados. Que a tu lado yo estaré, que tú me has enamorado. Siempre que ando lejos, se pasando de corazonado. Que pa' vernos en tus ojos, él no te habría cortado. Ya devolver morenita, tu sonrisa de brillar. Mi pequeña, mi chinita, ya no me vas a extrañar. Volveré cuando terminen estas cuerdas de soñar. Que te juro me voy antes, las ganas me han de ganar. A tu fuelle engatusao que no me deja escapar. Ya devolver morenita pa' que estemos abrazados. De tu lado volveré, el camino me ha alejado. Ando maullando en los techos, gato desmorazonao. Que pa' ver voy en tus ojos, entonces me habría cortado. Gato travieso este moreno, che. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola. Bueno, quería contarles un poco que... Hola. Hola, no te vayas, More, no te vayas. Hola. Bueno, no, quería contarles un poco que este grupito de Pichipurrufe está a cargo de la profesora Morena, se las presento. Realmente hace un trabajo muy, muy lindo con los chicos. Ella fue egresada, es egresada de esta escuela también, así que bueno, con mucho orgullo la presento. Y Maite, que es la que bailó el tinku, es la otra profesora egresada también de esta escuela. Así que para mí es un orgullo mencionarlas, nombrarlas y acompañarlas. Yo realmente ahora soy dama de compañía, más que nada. Bueno, un aplauso para esas profes. Hola. Bueno. Se baja el volumen. Y continuando... Vamos a hacer una danza que se llama Marinera. Es una danza peruana, que es la prima hermana de la zamba. ¿Verdad, profe? Usted también que está ahí. Es prima hermana de la zamba, digamos, ¿no? Así que, bueno, acá los chicos nos van a deleitar con una marinera. Y después va a venir una zamba, que para compartir también. Así que, bueno, ahí los dejo en compañía de los bailarines. Tiempo, tiempo. Bueno. No terminamos de entender qué le pasa a los parlantes. De repente andan, de repente se bajan. Pero... Bueno. ¿Estamos? Bien. soy. Mis ampollas color de luna, fiesta en la puna, la noche serena. Orgullosa raza morena, baila estas zambas de amanecer. Orgullosa raza morena, baila estas zambas de amanecer. Samba, samba, samba de mi Jujuy, madre tierra de mi charango, carnavalito, así es mi Jujuy. Madre tierra de mi charango, carnavalito, así es mi Jujuy. Chicha y vino de carnavales, carnavales inolvidables. Chicha y vino de carnavales, inolvidables de nuestro ayer. Chicha y vino de carnavales, inolvidables de nuestro ayer. Por más que me encuentre, no, no te olvidaré. Si visible yo regresaré. Si visible yo te yo soy tu hija, regresaré. Samba, samba, samba de mi Jujuy, madre tierra de mi charango, carnavalito, así es mi Jujuy. Madre tierra de mi charango, carnavalito. Por más que me encuentre, le olvidables de nuevo. Chicha y vino de carnavales de nuestro ayer. Jujuy querido, no te olvidaré. Si visible yo te bebí, yo soy tu hija, regresaré. Si visible yo te bebí, no de carnavales inolvidables de nuestro ayer. Chicha y vino de carnavales, inolvidables de nuestro ayer. Por más que me encuentre lejos, Jujuy querido, no te olvidaré. Si visible yo te bebí, yo soy tu hija, regresaré. Si visible yo te bebí, yo soy tu hija, regresaré. Samba, samba, samba de mi Jujuy, madre tierra de mi charango, carnavalito, así es mi Jujuy. Madre tierra de mi charango, carnavalito, así es mi Jujuy. Bueno, ahí los problemas técnicos con el sonido, ¿qué va a ser? Ahora nos escuchamos con eco. Bueno, bueno, sí, mejor. Bueno, vamos a ver cómo se organiza. A ver, espérate que ahí está, ahí está, ahí debiera conectarse. Ahí está, bien. Bueno, ¿Qué es lo que se viene? A ver ahora. Sí, para ir cerrando vamos a hacer una danza que se llama Xotis Misionero. Así que bueno, ahí invitamos a los bailarines que se acomoden y ya con esto iríamos cerrando hoy. Impresionante, nos han paseado por toda nuestra América. Además, los que están en radio se la pierden, pero los vestuarios han sido totalmente diferentes para cada una de las danzas. Exactamente, bueno, esa era, de repente habíamos tenido un cortocircuito porque bueno, de repente habían niños que querían bailar todo con el mismo vestido y yo digo, no, cada danza tiene su vestuario, cada zona tiene su vestuario y uno cuando elige hacer esto, bueno, elige también respetar esto, o sea, la forma y el vestuario, no queda otra, es así. Si queremos realmente recrear las cosas como realmente son. Bueno, muy bien. Y esto viene de Misiones. Exactamente. Van a ver que tiene... O sea, Misiones fue un lugar donde hubo mucha migración alemana, polaca. Y por ahí van a ver que tiene mucha polquita y mucho acordeón. Y tiene que ver con toda esta migración que llegó. Y bueno, y se fueron como aclimatando y creando sus danzas, trajeron sus danzas y las fueron también adaptando a las nuestras. Así que bueno, esto es una recreación de una danza, un Xotis Misionero. Muy bien, bueno, denle por ahí cuando quieran. Muy bueno. Bueno, y para terminar vamos a poner una chacarera para que bailemos todos. todos, así que hay gente que sabe bailar, así que empiecen a despegar de la silla. Toto, no te vayas, que ya te vi. No te vayas, que ya te vi. Vamos todos a hacer una gran ronda. Si no saben, no importa, lo hacemos en ronda y disfrutamos todo de nuestra danza. Los chicos también, vamos entrando y vamos a cerrar con una chacarera todos juntos, ¿sí? Sin gaseosa. Ah. Ahí va, mirá. Vamos, vamos. Como diría nuestro querido músico, gracias totales. Así que muchas gracias, familia, y a los bailarines especialmente. Gracias. Gracias también a la radio, a vos, por permitirme esto. Gracias a todos. Gracias, Lili, gracias a ustedes. Y chao. Ya nos vamos. Ya nos vamos, hasta la próxima. Bueno. Mientras saludamos hasta la próxima, yo tengo que... Ahora queda ordenar, Fabián, no te vayas, que está todo el salón para ordenar. Y bueno, un lujo esta historia no contada, especial en vivo, y nos vamos, Fabián. ¿Habías hecho alguna vez un programa así, con tanto público? No, en radio no. Tremendo. Tremendo, sí, hermoso. Chao. Bueno, chao, gracias ahí a los músicos en vivo, a los bailarines, todo, tremendo. Bueno, vamos a cerrar, nos vamos. Chao, chao. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur.